El voto, lo doblas de izquierda a derecha, luego hacia arriba y con esta pestaña solo. Ya, bacán. Y viene por el izquierdo.